Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia. Lo hacemos con la sección de Tu Choco. Ya sabéis que es una sección abierta para aquellas personas que queréis venir aquí al programa y compartir vuestras experiencias, contarnos vuestros proyectos, todo aquello que os apetezca y que necesitéis, pues ya sabéis que tenéis las puertas de la radio abiertas. Y esta semana tenemos en el programa ni más ni a menos que a los Tipitaco, un grupo de chavales de Iruña que desde hace un tiempo vienen dando guerra, cada día son más conocidos y aquí estamos con muchas ganas pues de que nos cuenten quiénes son, qué hacen y muchas cosas más. Chicos, arratsaldeón. Opa, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Lo primero de todo, agradeceros que estéis aquí dedicando unos minutillos de vuestro tiempo para aquí, para el programa, pues para conocer, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes sois los Tipitaco? ¿De dónde surge este grupo? ¿Quién habla? Pues bueno, Marcos, di un poquito, ¿no? Que tienes ya... Bueno, primero nos vamos a presentar, ¿no? Eso, lo primero, presentaros. ¿Quiénes estáis aquí? Y agradecerte primero, Miren, el habernos traído. Bueno, pues somos un grupo de 6 personas, hoy estamos 3 aquí, faltan otros 3, la mitad. Estamos Pari, que es uno de los guitarras del grupo, está Juanchi, que es el percusión y lagarto del grupo, y yo, que soy Marcos, voz cantante y payasa también del grupo. Muy bien, pues bienvenidos, chicos. Gracias. Igualmente. ¿Y los que faltan? Ah, los que faltan, es verdad. Falta el otro guitarra, que es Coco, un saludo desde aquí, que estará currando como un cabrón. Israel de Baño, que es el muñeco del grupo y batería, que también está currando, y John, que es el bajista, que no sabemos nada de él desde hace 3 años. Pues nada, todo por saludos, y la próxima vez que volváis por aquí a ver si podéis estar todos al completo. Seguro. Claro, pues lo que decíamos, ¿cómo surge Tipitaco? ¿Cuándo surge? Pues Tipitaco nace hace más o menos 3 años. Por medio de un amigo mío y de una serie de casualidades. Yo estudiaba en un instituto de la Chantrea y tenía un amigo en clase que sabía que yo tocaba la guitarra y cantaba algo y que sabía que quería hacer un grupo con tiempo vista. Entonces me dio el teléfono de un gitanito de Coco, que es el que falta hoy, el guitarra. Y nada, le llamé unas cuantas veces, al final me cogió, quedamos, nos gustamos. Una cosa que no sé si sabes es que de hecho el chico este, el Garjón, conoció al Coco porque el Coco empezó a venir a tocar a la batucada de Don Ivane, que tocaba yo. Ajá. Y que el Garjón también tocaba en el chico este también tocaba en una batucada de Huarte, que es el de allí. Entonces por eso conocieron Coco a Garjón y le dio el número de Marcos y eso sigue con tu historia. Eso es. O sea que vuestro destino estaba unido, sí, por ahí de alguna manera. Bueno, hay que buscarlo. Eso, le llamé unas cuantas veces, al final me cogió, eso, nos quedamos y tal, nos enseñamos pues un poco cositas que teníamos hechas y decidimos hacer algo. Y nada, pues poco a poco pues fuimos conociendo por efecto dominó, como digo yo, fueron cayendo otra serie de personas, como por ejemplo Pari, que eso, que tocaba en la batucada con sí, Coco. Sí, yo llevaba tiempo tocando con Coco, que de hecho me enseñó a tocar la guitarra, llevaba tiempo tocando con él, pues hacíamos temillas y cositas así. Uh-huh. Y andábamos indagando un poco en lo que es todo ese rollo antes de conocer a Marcos. Eso es, y una vez vinieron a mi bajera, tocamos un rato y la cosa fue pa'lante. Luego también conocimos a Juanchi, por medio también de batucadas. También batuqueiro nato, hace mil años. Hace años, sí señor. Eso es. Quedamos con él, ya teníamos percusión, que era Juanchi, teníamos 2 guitarras, que eran Pari y Coco, y yo la voz. Y en principio queríamos que funcionase un poco así, sí, la cosa. Así de sencillo. No teníamos pensado hacerlo, pues, como quien dice, más grande, pero cuando pasa el tiempo y vas haciendo y ensayando canciones, pues te das cuenta que le faltan cositas. Entonces, pues buscamos un bajo. ¿Sabes? Que más o menos al año apareció, un poquito antes. No, apareció al año más o menos. El John, aquel... Al año de empezar Tipitaco, creo. No, el John no, el chico del catalán este apareció. Ah, sí, primero primero tuvimos un bajo provisional. Un chico que por lo que sea no cuajó, muy buena gente, saludos desde aquí, Joan. Y nada, y al final fichamos a un chico que lo teníamos al lado y sin habernos dado cuenta. Eso es. Era colega mío. Eso es. De Juanchi. Sobrado. Sí, que ya tocaba el bajo en Roquefort, lo toca de hecho todavía. Uh-huh. Es un grupito de rock muy bueno, sí, de Pamplona. Creo que pasó por aquí, por Berriozar, la temporada pasada. Es primo también de la batería de las Valium, que veo que las tienes aquí en el corcho, de los artistas. Por aquí ha pasado ya casi todo el mundo, así que faltamos nosotros. Eso es. The Last. Pero ya estáis aquí, así que eso es lo importante. Así comenzó eso los tipitacos. Luego ya queda la última incorporación, que es la batería, que fue hace más o menos un año, de los tres que llevamos más o menos en conjunto. Que eso, que apareció por medio de un amigo del guitarra Coco y nada, ya estamos seis, bastante empastados y conociéndonos cada día en el ensayo. Así que empezáis a ensayar poco a poco y vuestro primer concierto, hablarnos un poco de él, cómo fue, dónde fue. ¿Dónde fue, Juanchi? Ese primer concierto fue buen concierto. Sí. Fue entre colegas en la bajera de Marcos y un rollo bastante guay. Al final... En fiestas de Barañáin, ¿no? Creo. Sí, fiestas de Barañáin. Fue un día, bajérica. Un 26 o 27 de junio de hace 3 años. Uh-huh. Y nada, y montamos los instrumentos allí en la bajera, que nos habían dicho pues mis amigos. Y a las 1:00 de la mañana por ahí, pues hicimos el concierto, el primero de Tipitaco. Y estuvo guay porque hubo mucha gente, sobre todo amigos y amigos de amigos. Y nada, vinieron a vernos y era una bajera chiquitina y... La gente estaba a gustico allí también. Hubo bastante gente y se formó buena fiesta, que al final es lo que es Tipitaco también un poco. Así que ahí empezaron y últimamente estáis que arrasáis, porque este verano habéis estado en un montón de fiestas. En los carteles se ve Tipitaco por aquí, Tipitaco por allá. Ahí está. O eso que has pasado muchas veces por la misma calle, has visto el mismo. Seguramente. No, la verdad que sí que... Pues bueno, nos han ido llamando a lo largo del verano y nosotros, joder, pues contentos. No, lo siguiente, ¿no? De que nos vayan llamando y eso, bah, muy bien, la verdad. Sí, sí. Además me ha contado un pajarito que también tenéis por ahí previsto, estáis en proceso de hacer un videoclip, ¿no? De alguno de vuestros temas del disco. Sí, ¿cómo ha ido ese proceso? Ha ido mal. Ha ido mal, ¿no? Porque me... Siendo sincero. La bueno, verdad, mal una o pena, un poco parado. Un poco parado igual es más acertado, sí. Quería decir mal porque, pues bueno, teníamos ya un proyecto hecho y empezado. Habiendo movido pues a gente y a gente para que nos dejase materiales, etcétera, porque era un videoclip al aire libre, pues bueno, el caso es que al final pues por tiempo y solo por tiempo de uno u otro pues no se ha podido, nos ha comido el mal tiempo entre comillas porque ha llegado el frío, la lluvia, el campo no es el mismo en verano que ahora, ¿no? Entonces, pues, se iba a notar mucho y hemos decidido, pues, paralizar. Pero bueno, una pero otra cosa proceso. Una u otra cosa haremos. Si no es ese videoclip, haremos de otra canción porque ya lo hemos prometido un poco entre la gente y algo al... Eso, está siendo complicado el poder juntar a toda la gente varios días para las grabaciones, para... Eso es lo difícil de la historia, porque al final cada uno tiene sus rollos y... Pero bueno, oye... Al final algo haremos. Hombre, seguro, sí. Y desde aquí vamos a hacer un llamamiento a la peña, que si necesitáis gente, que la gente se apunte, que os contacten por Facebook o lo que sea y que se animen, si al final es pasar un buen rato. Eso es. Y además damos comida y priva. Pues entonces nada, ahí estará el Choco, con vosotros también. Esperamos, gracias, joder. Bueno, chicos, y también me gustaría un poco que nos contaseis, porque claro, al final los ensayos, el componer temas, la música, las letras, ¿quién se encarga? ¿Hay alguien concretamente que sea el encargado de escribir, de tener la inspiración divina constantemente? ¿Sois un poco todos o cómo os organizáis? Juanchi es el que compone todo. Yo compongo, yo hago las letras, hago las guitarras también. Juanchi es Tipitaco, ¿no? Yo soy Tipitaco. Ahí está Marco. Bueno, en principio yo tenía, antes de que empezase Tipitaco, unas cuantas letras escritas. Que luego cuando ya nos conocimos pues fuimos llevando a cabo y haciendo instrumentales un poco entre todos. Las letras sí, las hacía yo en casa y las sigo haciendo, pero las canciones las componemos entre todos. Yo sé tocar un poquito la guitarra y me vale con eso para poder entonar un poco y escribir lo que quiero, pero luego las llevo al ensayo y son cada uno lo que hace, el que hace su parte. Juanchi la percusión, Pari su guitarra. Y entre todos un poco hacemos la canción. Pero sí, las letras las hago yo y las seguiré haciendo de momento. Pero es... bueno, no hay nada cerrado, ¿eh? Bueno. Cualquiera puede decirme, Marcos, tengo esto. Chicos, es dura la vida de un músico, porque me imagino que tiene que ser dedicarle bastante tiempo libre, que a veces anda con gusto, no pica, pero ahí están, ¿no? Los momentos que tenéis que estar en el, pues en los estudios, o que tenéis que estar ensayando, que tenéis que ir de concierto. ¿Cómo vivís eso? Hombre, nosotros no conocemos la vida, como quien dice, rockera, de carretera. Uh-huh. Somos un grupo local, de momento llevamos poquito tiempo, tenemos muchas ganas, pero esto nunca se... Bueno, no se sabe en qué puede derivar. Es muy grande hablar de eso ahora, muy grande y muy pronto. Entonces, decir, a responderte a la pregunta de ¿es dura la vida de músico? No tenemos vida de músico. De momento, pues... a ver. Lo que sí, que creo que es a lo que vamos un poco, que son muchas horas. Eso es. Pero cuando muchas horas no son un trabajo y son un hobby, da igual. Porque un ensayo puede ser una cena, puede ser vacilarnos, reírnos, parar de tocar... tocar otras cosas que no sean nuestras canciones, y luego también, pues bueno, que están las cosas de que al final es una convivencia de 6 personas, a veces un ensayo de horas, y nos conocemos bastante ya, y a veces surgen cositas, ¿no? Pero bueno, eso es normal, y que no se pierda. Muy bien. ¿Qué supone para vosotros Tipitaco? Bueno. Juanchi. Juanchi. Tipitaco, Tipitaco, no sé. Es una forma de ver la música, ¿no? Música no, pero es una forma de ser, ¿no? La vida igual. Sí, la vida más o menos, sí. Entre el curro y tal. No, al final, Tipitaco, no sé, es ir a ensayar, es disfrutar, es estar en familia. Es una cuadrilla, al final. Es como una cuadrilla más, está tu cuadrilla de toda la vida, la de clase, colegas del barrio y está Tipitaco. Que cualquier día te quedas con ellos y... Eso vas es. A cenar, tocas, te echa la risa, disfruta. Eso es lo que dice Juanchi, con la posibilidad luego de tocarlo porque te llaman en un sitio para más gente, para un pueblo, lo que sea, y que a la gente le guste y comparta contigo un poco esa fiesta que tocas tú en tu bajera un sábado por la noche en vez de salir por ahí, o que tocas con los colegas, pues bueno, la compartes con todo el mundo y pues un poco es eso. Sí, sobre todo la posibilidad de hacer las canciones que quieres hacer sin que nadie te diga nada, ¿no? También. Es algo tuyo sí o sí, una obra tuya sí o sí, y si luego la puede disfrutar más gente, pues... Es un disfrutar, dice mucho, ¿no? Sí. Pasar el tiempo con gente que aprecias y que vas conociendo y que al final además hacéis algo que os gusta, yo creo que es invertir el tiempo en... En regalos. Eso es, eso es. En pasarlo bien y en sobre todo tener esa... recompensa, ¿no? Que es el bienestar de lo que hacéis. Eso es. Hombre, también es la meta de ir haciendo mejor las cosas, ¿no? Lo que tocamos es, pues, lo que nos sale en las canciones, pues ir mejorándolas, ir haciendo cada vez cosas mejores, ¿no? Y también es un reto, pues, a nivel de musical, ¿no? Por decirlo de una manera. Chicos, sí. Luego han venido con instrumentos de música, así que igual os podéis tocar algún temita para la gente que nos está escuchando. Venga, vale, for you. Venga. Venga, Tipitaco. Vale, venga. Toma. Mi pelo más alto del barrio. Chadito la bruja sin calendario. Dicen los vecinos que no me acerque, que sabe magia negra y los que han ido ya no. Dicen que si te mira te convierte en un conejo verde con una oreja y un diente. No saben que Charito pues nada, que la bruja me quiere a mí. Que aunque no tenga una presencia, la quiero yo y me quiere a mí. Charibiri, hey. Charitito, hey. Charibiri, pipi, pipi, Charitito. Charibiri, hey. Charitito, hey. Charibiri, pipi, pipi, Charitito. Vale, vale, los que tocan bien, parece el mejor. Juancho el cajón, pa. Mira. Charito va volando por el bar y los clientes si la ven se van. Dicen que tiene una cocina vieja donde hace los brebajes que te ríes y los pruebas. El barrio entero ha preparado un plan en una hoguera. hoguera la quieren quemar. En medio de la placita más grande, pero yo me he enterado y me he chivao pa' que se escape. No saben que Charito es buena, que la bruja me quiere a mí. ¡Ole! Que aunque no tenga una presencia, la quiero y que hoy me quiere a mí. Charibiri, Charitito, Charibiri, Charitito, Charibiri, Charitito, Charibiri, Charitito, Charibiri, Charitito, Charito es la bruja de mi corazón. Toma, que toma. Bueno, chicos, pues me ha encantado, o sea que... muy bien, o sea que muy bien. Buena mezcla. Eso es, me ha gustado mucho, así que con este estilo, con este arte, que nada, desde Choco simplemente deciros que os deseamos que os vaya estupendamente bien, que lo que hablábamos de si es dura la vida de los músicos, pues aunque ahora todavía estéis ahí empezando, pues que esperemos que en su día sea dura, pero para bien, para que tengáis muchas cosas, muchos conciertos, muchos eventos, que sigáis para adelante y que sabéis que tenéis las puertas de la radio abiertas, que encantadísimas de que volváis cuando queráis para contarnos pues cómo tenéis la agenda, vuestros próximos conciertos o cómo os va la vida. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros por habernos dicho de venir. No sé si se ha quedado algo en el tintero, si queréis comentar algo más, si, no sé, echáis en falta algo. Pues nada, echamos en falta a los otros tres colegas que están ahí, que alguno ya quería haber venido y al final no ha podido a última hora, pues bueno, a ver si para la próxima pueden estar. Eso es, a la próxima... Todo el grupo al completo y sí. Aquí a cantar en vivo y en directo muchas cositas más. Eso es. ¿Vale? Eso pues nada, que os vaya estupendamente y que nos escuchamos más pronto que tarde. ¿Vale, chicos? Bien, vale, bueno, sí. Chao. Vale.